un arquitecto. Bien, estamos aquí con Martín Bormann. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos. Bueno, Martín, vamos a entrevistar ahora a un arquitecto que ya vamos a contar luego en el próximo bloque qué va a pasar con el arquitecto que enseguida con el que vamos a charlar. Pero bueno, te invito a que lo presentemos, ¿eh? ¿Sí? Dale. Bien, bueno. Estamos en comunicación ahora con el arquitecto Alejandro Borrachia, y que ya está aquí al aire. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien. Aquí estamos. Bueno. Hola, Alejandro. Hola, hola. Sí, sí, acá te saludaba Martín, Germán. Ah, bueno, ¿cómo te va, Martín? ¿Cómo te va, Martín? Estamos bueno. Acá en Buenos Aires, en una bien. Mañana. ¿Cómo está la mañana? Muy fea. ¿Ah, sí? Hace varios días que parece que el sol no quiere salir. Ah. La verdad que está muy claro, fea. Claro, claro. Pero bueno, ¿vos vivís en la misma capital o fuera? De... Sí, sí, sí, yo vivo en la misma capital. Bien. Bueno, Alejandro, contanos cómo es tu vida profesional. Bueno, tenés tu estudio de arquitectura, pero también te dedicas a la vida académica, a la investigación. Contanos un poco cómo es tu vida profesional y personal. Mira, nosotros, bueno, somos un estudio de dos, mi padre y yo. Tenemos una actividad bastante variada, en realidad, aparte de las obras y las cosas que hacemos uh-huh. a nivel privado. Manejamos, coordinamos una institución, somos el decano y el vicedecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón, o sea que tenemos a cargo a cerca de 1.500 estudiantes entre arquitectura, diseño de indumentaria y diseño de interiores, y bueno, y tratamos siempre de mixturar estas dos cosas, ¿no? La actividad profesional con la actividad académica y la investigación, ¿no? Es muy común que estas dos puntas se crucen y que cosas que a veces investigamos en la facultad, terminen como decantando en algún proyecto privado y a veces a la inversa, algún experimento de que surge de un proyecto privado, alguna investigación, algún trabajo sobre los materiales, después impacta en alguna investigación dentro de la facultad. Así que uh-huh. es una actividad como muy variada que nos permite todo el tiempo innovar, hace que no nos aburramos demasiado porque sí. todo el tiempo estamos como tratando de encontrar nuevas cosas. Y después también somos los arquitectos que le hacemos las obras a la misma universidad. La Universidad de Morón es una universidad, una fundación privada que tiene unos 15.000 alumnos sí. y que todo el tiempo está en crecimiento, y nosotros estamos a cargo del Departamento de Arquitectura de la universidad. Uh-huh. Así que todas las obras que se hacen a nivel de aulas y crecimiento, bueno, las claro. hacemos nosotros. Que estos me hacen acordar a la dinámica de trabajo que tienen ustedes en el estudio, a la forma en que trabajaba también Mies van der Rohe, ¿no? Cuando él era decano del IIT en Chicago y a la vez, bueno, estaban trabajando en el campus, ¿no? O sea, esto te permite en la práctica, en la profesión, investigar, ¿no es cierto?, en lo profesional, que está bueno, ¿no? Sí, sí, la verdad que está buenísimo, es... En realidad, bueno, no sé si la comparación con mí me deja como así, medio, me hace sentir muy chiquito, pero... No, por hay favor. Muchos, si te pones a investigar, hay muchos estudios de arquitectura que tienen, que empezaron por ahí en su actividad profesional y después uh-huh. Siempre dando clases en la universidad y que terminaron, bueno, a cargo. Claro. El estar activo en la profesión y no dedicarte exclusivamente a la academia... te permite como esto de innovar todo el tiempo y de cambiar el foco, ¿no? De lo que estás haciendo. A veces sí. es común ver que la gente que está a cargo de las universidades, por el tiempo que demanda, se dedica solo a eso y va como apagando su actividad profesional hasta en algún momento volver. Uh-huh. Nosotros tratamos de mantener eso siempre activo está bien. Porque, bueno, nos interesa las dos cosas. Bien. Alejandro, Martín. Me parece muy interesante la actividad que hacen en el Instituto de Investigación y queríamos saber cómo incorporan en este instituto el trabajo del alumno, digamos. Mira, ¿sí? el instituto surge ahora unos 8 años. En realidad la facultad siempre tuvo como una fuerte apuesta a la extensión, a trabajar uh-huh. con los proyectos de los alumnos en actividades o en pedidos reales de la sociedad. Entonces, cada año que comienza, hacemos un convenio con algún municipio, a veces con una ONG, a veces con fundaciones, y tratamos de que así, aún los trabajos siendo como propuestas que son académicas, tengan como un costado de realidad. O sea, a raíz de eso, el instituto surge para como completar esa demanda. O sea, cuando la respuesta de la facultad en los trabajos de los chicos llega como a un buen puerto y después el municipio empieza como a solicitar que eso tenga ya un carácter profesional, empieza a aparecer el instituto. Y el instituto nuclea alumnos que son pasantes, que cobran por trabajar ahí, y profesores armando equipos para cada una de las actividades que hacemos. O sea, si hemos hecho desde urbanismo hasta pequeñas viviendas, experimentando diferentes cosas, y según el pedido, según la actividad que tengamos entre manos, conformamos equipos entre profesores que sean expertos en eso y alumnos o del último año de la carrera o de niveles intermedios. Pero en realidad es una especie de... es un lugar de trabajo, de experimentación, que va como creciendo y decreciendo en función a lo que pasa en la sociedad y a lo que se nos van acercando con algún pedido. Hemos hecho proyectado desde la plaza de la Basílica de Luján, que está adelante, un proyecto de arquitectura urbana, hasta, como te decía, hasta planes de vivienda para distintos municipios. Y después también empezó a surgir, creo que en el 2010, por ahí, una idea de que podíamos, sin ningún promotor, experimentar sobre tipologías de vivienda social. Y entonces empezamos a convocar a empresas del rubro de la construcción, aserraderos, empresas que tenían tecnología, paneles solares, ¿no? Y en distintas ferias, como Batimás, Ematec, estas ferias de la construcción que nuclean a muchas de estas empresas, empezamos a montar prototipos en donde en realidad la facultad prácticamente no tenía ningún costo, un costo muy bajo, solo de algo de mano de obra, y eran las distintas empresas las que nos proveían de sus productos, que en vez de mostrarse en un stand, sin ninguna función, se mostraban aplicados a una casa o a un módulo experimental de vivienda. Y la verdad es que eso nos dio muy buen resultado y hemos hecho, creo que 8 o 9 de estos prototipos, que van dando vueltas por distintos lugares. Algunos se han construido y ya han quedado fijos en distintos lados. Y bueno, fue como un poco, es un poco ahora el motor del instituto. Es lo que hace que cada año tengamos alguna actividad nueva en este sentido. Estuve googleando esta semana, lo que hacen ustedes en el estudio, y veía una charla TEDx donde vos hablabas. Contanos un poco y contar a la audiencia esta cuestión de la complejidad de la arquitectura, ¿no? De esta mirada holística de la arquitectura. Les interesa mucho, ¿no es cierto?, este abordaje, ¿no? Y bueno, eso está totalmente relacionado con esto que te contaba del instituto. A raíz de ir experimentando sobre nuevas tecnologías y obviamente con el tema de estar en la facultad y todo el tiempo, ¿no? Renovar las búsquedas, empezamos a hablar de una arquitectura que ya no sirve solo al hombre, sino que trabaja de manera mancomunada con el entorno. Entonces, si vos entendés que la arquitectura ya no va a ser validada por situaciones inherentes a la profesión o a la disciplina, sino que en realidad de aquí al futuro la arquitectura va a ser valorada por sus conexiones con todo lo que la rodea, la capacidad de beneficiar al medio ambiente en el lugar en donde se coloca, la capacidad de trabajar con la flora y fauna de ese lugar para construir algo juntos, y no solo preocupada por el promotor de la arquitectura, que es el hombre. Vos encontrás que hay como un campo de investigación muy amplio que permite, no solo de la arquitectura, sino hablando de un campo multidisciplinar, juntar a gente que sea experta en distintos temas y que pueda darte pistas para que la arquitectura deje de ser lo que es. Entonces, ya, y algo que ya estamos trabajando en algunas obras del estudio, ya una fachada o la imagen de un edificio no tiene necesariamente que ver con una especie de previsión del arquitecto y no tiene que ver tanto con la disciplina, sino que son una serie de elementos que cumplen otras funciones. Hemos terminado ahora una casa aquí en Belgrano, en la ciudad, una casa muy urbana, en un lote muy chico de 10x17, cuya fachada está rodeada por una serie de caños que lo que hacen es subir y bajar agua entre frío y caliente, tratando de generar como una especie de colchón térmico que rodea esta casa, ¿no? Y que la beneficia tanto en verano como en invierno para mantener o aclimatar no solo a la casa, sino que al entorno también, porque humidifica, genera vegetación, ¿no? Y atrae a ciertos animales que en la ciudad no encuentran a veces un lugar. Entonces vos ves esa fachada y la disposición, la separación, no tiene tanto que ver con una mirada, digamos, morfológica o estilística, sino que está relacionada con la dimensión y el cálculo de una especie de serpentina, como especie de un radiador. Entonces ahí es donde vos te corres, ¿no?, de ciertos lugares de la arquitectura y empezás a decir otras cosas. Pensaba que, claro, qué interesante cuando uno habla con arquitectos que tienen una mirada parecida, ¿no es cierto?, a la de ustedes. La investigación está en el proyecto mismo, en la obra, ¿no es cierto?, en la concreción, en la materialización, para poder comprobar realmente cómo va avanzando el pensamiento teórico que uno se va formando. Y bueno, y cómo a veces la gente que está en el mundo académico, con estas imposiciones de la CONEAU, ¿no es cierto?, toda esta juntada de papelitos que hay, ¿no es cierto?, hace que se desvíe un poco realmente la atención en lo que importa, ¿no?, en hacer, en aprender haciendo, ¿no?, en el estudio y ese maridaje, ¿no?, con lo académico. Y quizá por eso la academia va perdiendo un poco también espacio y aparecen espacios alternativos donde de pronto los profesionales y los estudiantes avanzados se acercan a pensar y a debatir la arquitectura. ¿Cómo lo ves a esto? Sí, mira, no sé, la verdad que nosotros creo que convivimos bien con las dos cosas, porque a la larga todo decanta en lo mismo, ¿no? Claro. En que estás preocupado por cómo enseñarle a un estudiante que ya no es el mismo que era, claro, que está rodeado de otras preocupaciones, ¿no? De otras realidades sociales. Sí, sí. Y vos tenés que adaptarse a eso. Nosotros justo ahora hemos recibido la noticia de que la facultad acreditó con IAU por 6 años, que es la verdad que es un logro bastante difícil de alcanzar, sí, sí, sí. Y que no esperábamos alcanzar, pensábamos que íbamos a acreditar 3 años, porque justamente cuando los pares evaluadores nos visitaron, bueno, había muchas dudas sobre ciertas cosas que estamos poniendo en marcha en la facultad, que no son muy tradicionales. Entonces decíamos, bueno, la verdad que haciendo hincapié en algunas preguntas. Bueno, qué bueno eso, sí. Claro. Sí, qué bueno eso, porque precisamente son ámbitos tan conservadores que de pronto tengan la apertura de entender que, claro, que hay que innovar. Qué bueno. Sí, mira, nosotros estamos justo desde el año pasado con un programa que venimos llevando adelante en la última materia de la carrera, que es Proyecto Final Integrador, donde hasta el 2015 los alumnos, bueno, todavía hay algunos alumnos que lo hacen en esa modalidad porque son de camadas anteriores, sí, se presentan con una tesis, que es un proyecto hecho por ellos en algún momento de la carrera o en la cursada de esta materia, que dura un semestre, y tienen que llevarlo como hasta sus últimas consecuencias en lo que tiene que ver con la documentación. Entonces proyectan y después documentan, y eso es lo que presentan frente a un tribunal evaluador. Sí. El año pasado cambiamos esta modalidad y propusimos a los alumnos juntarse en equipos de A8, y en realidad tienen que encontrar una necesidad en algún lugar del país que ellos detecten que pueden como resolver con arquitectura, proyectar, gestionar y finalmente construir y donarle a la comunidad nosotros lo llamamos, es un módulo de 30 metros cuadrados, sí, que queda, ¿no?, para la comunidad. Y los alumnos se reciben, una vez que terminan la obra, viniendo a la mesa evaluadora a contar toda la experiencia, no solo la experiencia del proyecto, sino la gestión, todo el trabajo social, y nosotros como facultad los vamos acompañando en cada una de esas instancias. Ayer, el miércoles, se recibió el noveno de estos módulos ya construidos, y ahora entre lo que queda del año pasado y las camadas de este año, tenemos como 20 en marcha. Claro. Entonces, cuando nosotros les contábamos a la CONEAU el año pasado esto de que, bueno, ahora los alumnos se reciben construyendo, y nos decían, pero ¿cómo? Y los alumnos, ¿y de dónde sacan la plata? Bueno, no, la verdad es que los alumnos lo gestionan, van a ver a las empresas le dan sus productos, que es un poco el modelo que veníamos haciendo en el Instituto de Investigación y que después lo volcamos aquí en la materia. Está bien. Entonces, es difícil de explicar, pero a la larga creo que todo decanta en lo mismo, ¿no? Eso que te decía, o sea, hay una preocupación por ver cómo un profesional hoy sale a la calle, qué tipo de mirada tiene que tener, cuenta, ¿no? Claro, es otro paradigma, es de no quedarse quieto y salir a buscar y gestionar todo su trabajo, digamos. Sí, ya olvidarse de este profesional, ¿no? Que es el que todos aprendimos, que es un profesional que espera que llegue un promotor, ¿no? De dinero, que le consulta acerca de un edificio y que eso, bueno, va solo se puede hacer arquitectura de esa manera, y con tantas necesidades, ¿no? Con un país que necesita tanto, el arquitecto tiene trabajo siempre. El tema es poder gestionarlo, salir a buscarlo y estar atento a eso, ¿no? Entonces, estamos formando profesionales que entienden que hay otras realidades y que en la arquitectura social o en este trabajo hay también una manera de ganarse la vida, ¿no? Porque generan contactos, se vinculan, o sea, todos estos chicos que terminaron y los que están en marcha con estos trabajos empiezan a relacionarse con la sociedad, con municipios, con ONG, con organizaciones vecinales, y todo eso los va nutriendo a la larga, los va nutriendo no solo de un conocimiento que antes no tenían, sino también del posible trabajo. Sí, en el pensamiento de ustedes hay algo muy interesante que lo queremos compartir con el público. Ustedes dicen explorar está en la genética del ser humano, acercarse al conocimiento desde el juego, desde la curiosidad. Explorar también es un modelo de aproximación a la verdad. Somos un poco reacios, ¿no? A la exploración, a la experimentación. Quizá vivimos en un mundo donde, bueno, todo tiene que salir bien y no nos podemos permitir ningún error, ¿no? Puede ser, y la verdad que a veces es difícil contarle a un cliente. Y aparte todo el sistema está armado por... llena de caños. Claro. Martín, te decía algo. No, digo que aparte todo el sistema económico para la construcción está armado para un tipo de tecnología que cuando propones otro paradigma, es difícil romperlo. Sí, fíjate que incluso si vos te pones a hablar de vivienda, digamos, para vivienda asistida por el Estado, con créditos y todo, hay ciertas tecnologías en seco que recién ahora se pueden utilizar, porque no estaban avaladas, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Hacer una casa de madera para el Estado, porque hay leyes que hablan sobre incendio que no te lo permiten, o leyes que hablan sobre prefabricación que no te lo permiten, bueno, ahora... Sí, los créditos. Alejandro, estamos con Alejandro Boracchia, arquitecto, integrante del estudio Boracchia de arquitectos. Para los que se enganchan en esta entrevista. Por último, queríamos pedirte qué expectativas tenés, porque te hemos convocado con Martín para este encuentro 519 metros sobre el nivel del mar, que hemos llamado, que es un espacio para pensar arquitectura. No renegamos de la academia, pero también está bueno salirse un poquito y ponerse a pensar, sobre todo en estos medios, ¿no? Que parece que estamos como muy aislados, dentro, encima, en el mismo NOA también, como en otro sector, pero bueno, pero está bueno para fines de octubre. Te hemos invitado para que coordines este evento. ¿Qué expectativas tenés? No, la verdad que mira, siempre que surgen estas cosas y que me invitan a este tipo de eventos, las expectativas son las mismas: conocer gente, ver qué pasa en otros lados, nutrirse de todo eso, interactuar, ¿no? Para mí son como, más allá de que uno va a trabajar, va a reflexionar, son como pequeñas vacaciones en las que te permitís pensar lo que estás haciendo desde otra mirada. Recuerdo el año pasado hubo una serie de encuentros en Córdoba que hablaban sobre cómo enseñar, en donde la facultad invitaba a distintos profesionales a dar su mirada acerca de cómo enseñar arquitectura y la posibilidad de estar ahí y reunirte con profesores de muchas materias, pero de otra facultad, que trabajan distinto. Sí. Y en realidad fue más lo que aprendí yo que lo que aprendieron ellos de lo que les pude decir. Claro. Así que las expectativas son, bueno, tienen que ver con eso, ¿no? Conocer otras miradas, con intercambiar, con poder contar lo que hacemos para también ganar gente que se sume, ¿no? A ciertas convocatorias y que nos pueda ayudar en lo que estamos haciendo. Bueno, creo que... Sí. Me parece que van a ser tres jornadas muy interesantes. Y la verdad que hay justo, bueno, hablaba los otros días con Germán sobre este tema, y creo que hay como una arquitectura muy potente ahora en el NOA. Que yo le contaba a Germán que la verdad que no es una arquitectura que no estaba muy visible hasta que por suerte la VIAR con el concurso de trabajos que hizo, sí, empezó a sacar a la luz estas cosas, ¿no? Sí, porque sí, sí. Vos recorres como todo lo que pasó en la Bienal de Arquitectura Argentina, sí, y es una serie de trabajos que desconocidos, porque por ahí no eran inéditos para las publicaciones, y decís, pero mirá lo que está haciendo este estudio en este lugar, y sinceramente da muchas ganas de conocer más. Sí, sí, sí. Me quedé enganchado con este concepto de vacaciones intelectuales. La verdad que para nosotros también, para todos los que nos juntamos, ¿no? Saliendo de la vida, del estudio, la vorágine, todo lo duro del estudio, son verdaderamente unas vacaciones intelectuales que llenan de felicidad ponerse a reflexionar un poco, ¿no? Nosotros veraneamos medio raro. Claro. Hace poco me tomé unos días y pobre, mis hijos los llevé a la casa del puente. Claro, sí. Bueno, nunca dejamos de pensar cosas que tienen que ver con nuestro trabajo. Sí, sí, así es. Bueno, Alejandro, realmente un gusto esta entrevista. Estaremos en contacto seguramente. Bueno, queríamos saber cómo pensás, cómo mirás la arquitectura, y la idea es que se vayan enganchando estudios, ¿no es cierto?, que puedan venir aquí a Catamarca y que nos juntemos estos tres días. Sí, sí, seguramente. Va a ser más interesante, ¿eh? Sí, sí, sí, hay mucha gente ya que está pidiendo información, así que seguramente va a estar todo muy bien. Sí. Bueno. No, yo desde... Estoy acá, sí, y los tengo a los dos, bueno, agradecerles mucho la invitación. La verdad que siempre es complicado meterle los días y las agendas en estas actividades que tenemos, pero cuando podemos, encantados, y es un gusto participar. Bien. Para nosotros también es un gusto poder contar con tu presencia en el evento, y bueno, yo pienso que va a ser una jornada muy enriquecedora, y sobre todo para juntarnos y pasar un buen momento. Así es. Bueno, Alejandro. Estamos dispuestos a eso. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Saludos también a tu padre, y bueno, y estamos en contacto. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, gracias. Chau.